Sonidos Mutantes, pasado y presente de la música experimental en Chile. Un recorrido desde 1956-2013. Electroacústica, psicodelia, improvisación, free jazz, free rock, electrónica, noise, dub, poesía sonora, paisajes sonoros. Disfruta de esta nueva experiencia en Sonidos Mutantes. Producción y conducción, Cristóbal Cornejo. Buenas noches, jueves 13 de enero de 2014, noveno capítulo de Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile, por el 102.9 FM en Tocopilla y a través de actualfm.cl. El día de hoy nos adentraremos en el universo de la llamada improvisación libre, una interacción humana a través de la música en que una o más personas exploran vías de comunicación a través de los sonidos y el silencio musical, en ausencia de acuerdos previos explícitos. Además de las músicas experimentales surgidas desde la música docta, como la Escuela de Nueva York con John Cage a la cabeza, o la música intuitiva de Stockhausen, la improvisación libre se nutre del free jazz, que nació en los años 60 al calor de las luchas raciales en Estados Unidos, y de los desarrollos de grupos británicos como Spontaneous Music Ensemble o AMM. En Chile, hitos contemporáneos del género lo marcan los talleres en la Universidad de Chile del pianista e improvisador inglés Martin Joseph, iniciados en 2001, la aparición de Música a la Juguera en 2004 y del colectivo Tiempo Real en 2005. Sin embargo, como veíamos en capítulos iniciales de Sonidos Mutantes, antecedentes a esta tradición musical también se encuentran en la época inicial de los Jaivas. El primer grupo que escucharemos hoy es bastante desconocido, me refiero a Quilombo Espontáneo, fundado en 1986 por dos chilenos exiliados en el Reino Unido, Miguel Campuzano y Lucas Santana. Ellos se conocieron tocando en diferentes agrupaciones folclóricas de latinoamericanos en Londres, pero queriendo buscar otros caminos musicales y que reflejasen en el lugar donde residían, decidieron formar otro grupo manteniendo la instrumentalización folclórica. Un día Santana respondió a un aviso que encontró en la revista Melody Maker. Así fue como conocieron a Paul Moss, un inglés que tocaba saxos e instrumentos autoconstruidos. Luego se integraría a Richard Carter, percusionista de Trinidad y Tobago. Con esa formación tocarían por varios años, incluyendo solo músicos latinoamericanos o africanos como invitados, en coherencia con el término quilombo. En 2000 grabarían con Jorge Campos y se integraría Alquimia, una artista mexicana que introdujo la electrónica y voces. Por esa época además desarrollaron una puesta en escena más elaborada con performers, artistas visuales y poetas invitados. Quilombo Espontáneo finalizó en 2007 cuando Lucas Santana regresó a Chile definitivamente y tras 21 años de existencia Quilombo puede considerarse la primera agrupación de libre improvisación latinoamericana en Europa. De ellos vamos a escuchar tres extractos, el primero Oxford Old Fire Station del año 1986 en el que participan Santana, Campuzano y Moss, luego The Day of the Dead del año 2000, improvisación en la que participan Alquimia y Lucas Santana, y por último vamos con Dancing in the Shadow, recogida en el disco Pixels of Memory de 2003, en el que además de Moss, Alquimia y Santana aparece Sergio Ávila y Jimena Alarcón como invitados. Esto es Quilombo Espontáneo en Sonidos Mutantes. Thank you. Sonidos Mutantes. Bye. Dancing in the shadow, the real face so true, so in love with the shadow, the real face so true, shadow boxing through the night, got to put it right, never coming to the light, look into the eyes, got to turn away, nothing more to say. The truth is so beautified that it gets crucified. Think about the day they lied, every day of your life. Mi amor de las sombras, the real face of truth. Ring, ring the bell, a single note song, it doesn't harmonize well. The high flying bird, just out of sight. The horn that sounds out at sea, on a foggy black night. The car just ahead, you can just see the light. Dancing in the shadow, the real face of truth. So in love with the shadow, the real face of truth. Mi amor de las sombras, mi amor de las sombras, mi amor de las sombras, the real face of truth, dancing in the shadow. Barcos llegaban y la brisa del mar nos llevaba el perfume de otros tiempos. Te espero. Te espero allí, en el puerto. El puerto donde nos conocimos. Con el olor al mar. La brisa sobre tu piel. Salada. Cálida. Dormida. Por el sol, cariño, te espero en ese puerto con la brisa. Escuchábamos Quilombo Espontáneo en Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile, hoy revisando proyectos ligados a la llamada improvisación libre. A continuación vamos a revisar a Dolores Fuller, una agrupación formada a inicios de los 2000 por Juan Pablo Rosas, Juan Espinosa, Rodrigo Arriagá y Cristóbal Menares, músicos de formación académica que decidieron enfrentarse a la rigidez y congelamiento de las instituciones musicales a través de una música improvisada sustentada en el trabajo de guitarras. De Dolores Fuller escucharemos un fragmento del tema Blindaje, grabado en vivo en una fecha desconocida, pero previa al año 2005, cuando cesaron su actividad como agrupación. Esto es Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. Thank you. Seguimos en Sonidos Mutantes. Escuchábamos recién a Dolores Fuller, música improvisada de la primera década del 2000. A continuación revisaremos algo del trabajo de Yono Sago, agrupación contemporánea a Dolores Fuller que tuvo varias fases creativas. Primero como trío eléctrico con el teclista Nicolás Carrasco, el guitarrista Santiago Blanco y el bajista Christian Parker. Luego como banda de rock experimental con la llegada del baterista Juan Pablo Cáceres. Y en 2012 se convertirían en un quinteto electroacústico con la llegada del violinista Felipe Maino y del viejista Santiago Staburuaga. El grupo editó un disco llamado Álbum 1 en 2005. Lo que vamos a escuchar es un extracto de Treme, grabado en vivo el 1 de agosto de 2012 en Sala Máster de la Universidad de Chile. Esto es Yono Sago en Sonidos Mutantes. Thank you. hoy son aparatos electrónicos, palmas y voces, un retorno a la naturaleza musical de la humanidad. Ya vuelve Sonidos Mutantes. Sonidos Mutantes. Sonidos Mutantes. Sonidos Mutantes. Sonidos Mutantes. Sonidos Mutantes. Seguimos en Sonidos Mutantes, jueves 13 de febrero de 2014, hoy revisando algunas propuestas ligadas a la libre improvisación. Comenzaremos esta segunda parte del programa conociendo parte del trabajo del guitarrista Ramiro Molina, uno de los músicos más comprometidos con la improvisación y la composición contemporánea. Desde sus proyectos iniciales en Fedón y Turangalila, su impulso al colectivo Tiempo Real, así como los regulares talleres de improvisación que realiza, así como también la organización de conciertos de improvisación en la sala Piso 3 que sostuvo por varios años junto a la compositora e improvisadora Carla Schuller y el percusionista Roberto Zamora. De Molina escucharemos dos piezas, Pachtelr de su disco Panóptico junto a Ríos y Navarrete de 2007 y luego una cierta dosis de solución del disco Rabdomante de Ram Trio del año 2010. Donde Molina se hace cargo de la guitarra eléctrica, Angelo Casanello del trombón y Nicolás Ríos de la batería. Thank you. El free jazz es una de las ramas más estridentes de la música improvisada. Nacía al calor de las luchas sociales de la comunidad negra estadounidense a mediados de los 60, su mesianismo aspira a anticipar la libertad negada por siglos mediante la comunicación material y espiritual a través de los instrumentos, expandidos hasta el límite de sus posibilidades. En Chile se desarrolla de manera marginal, no siendo una estética muy valorada por el grueso de los músicos de los clubes de jazz. Así su influencia ha estado más latente en bandas de raíz punk o rock y en espacios no jazzísticos, aun cuando es practicada irregularmente por músicos de formación académica. Como muestra un botón, escucharemos un fragmento de una improvisación registrada el 1 de marzo de 2013 en el Bar 1 de Santiago de Chile. En ella intervienen el talentoso saxofonista Diego Manusevich, uno de los grandes exponentes locales del jazz libre, Raúl Díaz en batería, Diego Aguirre en guitarra y Javier Valdebenito en contrabajo. Esto es Free Jazz en Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. Thank you. A Eduardo Estudillo lo conocimos hace algunos capítulos con su proyecto electrónico Coleóptero. Tras dejar atrás la creación musical con computadores, se volcó de lleno a la improvisación con guitarra preparada, en dúos, tríos y en solitario, o en participaciones puntuales como en agrupaciones como Náusica. Actualmente es uno de los tantos improvisadores activos en la ciudad de Santiago. Para terminar el capítulo de hoy, revisaremos un fragmento de su presentación en el ciclo Radiaciones de Fondo, en el que la música está originada a través de la guitarra eléctrica y los objetos sonoros amplificados. Con música improvisada de Eduardo Estudillo terminamos el capítulo de hoy. Esto fue Sonidos Mutantes, me despido, soy Cristóbal Cornejo y espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.